Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin, y nunca solamente como un medio. Immanuel Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Mira qué difícil este hombre, ¿eh? Mira qué difícil este hombre. Uf. Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, ¿eh? Es un hombre que sabe mucho de este tema de radio, porque ha estado pues trabajando aquí con nosotros y nos ha aportado mucha experiencia en eso, ¿eh? Ha tenido un buen programa y claro, ahora pues la radio le queda un poco grande, ya se ha olvidado de que es un micrófono auricular, tiene mala memoria, pero en fin. Le vamos a dar una cordial bienvenida a José Manuel Matencia. Buenos días. Buenos días, Ale. Y viene representando a un grupo vecinal que se llama Los Califas y tiene muchísimas actividades. Hace tiempo atrás nos dejó aquí, se olvidó de nosotros, porque tenía un concierto de música clásica. ¿Qué tal fue? Muy bien, estupendamente. ¿Lo cambiaste por un concierto de música clásica? No, eso lo guardo. Yo te ruego que me perdones. No, tienes que pedir perdón, me estamos haciendo broma. Sin perdón. Que aquel día yo me despisté y bueno. No. Pero bueno, aquí estoy hoy, ¿no? Y además he venido puntual y estoy aquí para que hablemos de mi asociación. Sí, ¿eh? Vamos a hablar de tu libro, ¿no? Vamos a hablar de la asociación que pertenece José Manuel Matencia y que está llena de actividades, porque siempre está mandando información al respecto, ¿no? Sí, tenemos mucha actividad. Vamos, toda la que somos capaces de desarrollar, no es que tengamos mucha ni poca, sino la que somos capaces, no somos más. Pero creo que es una... nuestra asociación ha venido para crear un revulsivo en el barrio, creo, ¿no? De hecho, ya hay... este barrio es un barrio muy amplio, está el Nuevo Poniente, y entonces ya se ha creado otra asociación, Nuevo Poniente, que nosotros no vamos a tratar de competir en nada, sino ya hemos hecho un intento. ¿Por qué se hacen las asociaciones? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? ¿Qué motivo? Ya verás, yo creo que hay motivos más que suficientes, diría yo, ¿no?, para estar en la asociación. Esto salió un poco de un grupo de personas del barrio. Nos fuimos reuniendo porque no teníamos asociación en el barrio. Llevaba el barrio ya 5, 6 o 7 años sin tener asociación. Y pensamos, todos los que estábamos allí pensábamos que era muy importante, yo fundamental, ¿no?, pero sí muy importante que la asociación, que hubiera una asociación en el barrio. En este barrio tiene historia de asociación desde hace 37 años. Es decir, y ha sido un barrio que se ha creado paralelo con la asociación, o al revés, la asociación ha surgido paralelo al barrio cuando se creó el barrio de Poniente, ¿no? Entonces, en estos momentos yo creo que si antes, por una serie de circunstancias, era importante tener una asociación, hoy por otra serie también de motivos, es importante que haya asociaciones en el barrio. Las asociaciones sobre todo sirven para canalizar los problemas que hay en el barrio, pero también sirven para darse cuenta de la problemática del barrio, pensando el barrio, porque tú cuando no estás en la asociación, bueno, pues formas parte del barrio, pero cuando estás dentro de la asociación, ver los problemas del barrio y además los vecinos y las vecinas te transmiten la problemática. Son muchas problemáticas. Hombre, este barrio, digamos que no es un barrio problemático, pero es un barrio que hay que cuidarlo. Es un barrio que tiene ya 40 y tantos años, los barrios hay que ir cuidándolos conforme pasa el tiempo. ¿En qué sentido cuidarlos? En todos los sentidos. Hay que cuidar a los ciudadanos que viven allí, pero hay que cuidar también la infraestructura del barrio, el urbanismo del barrio, las escuelas del barrio, la participación de las escuelas en el barrio, de los vecinos en la asociación. Es decir, es un trabajo que se tiene que retroalimentar de mismo, ¿no? Las personas del barrio se alimentan de lo que da la asociación y la asociación de las personas del barrio. Es decir, que es muy importante que haya asociaciones en los barrios. Eso es lo fundamental, ¿no? Y más en este tiempo que vemos que la participación política, la participación social, la participación de cualquier tipo deja mucho que desear, ¿no? ¿A qué te refieres? En la participación política estamos en un 60% así de participación cuando hay elecciones. Pero además en la participación de los barrios, ahora mismo nosotros, sobre todo durante el primer año, nos ha costado mucho conectar con la gente. Ahora ya parece que la gente se da cuenta de que hay una asociación, y nosotros queremos hacer de la asociación su asociación, la asociación del barrio, que la gente tenga un punto de referencia en la asociación. Pues porque esté pendiente de la problemática del barrio, porque esté pendiente de la cultura, de las relaciones que hay en el barrio, de la problemática del barrio, que curiosamente en Poniente Sur es uno de los barrios que tiene más inmigrantes o inmigrantes. Tiene un 28% de inmigrantes, no en nuestra asociación, sino a nivel de ¿Eso implica de una distrito. Preocupación al barrio, que haya tanto inmigrante? No, la preocupación, ¿no? Digo, es que los inmigrantes tienen una problemática diferente y hay que atenderlos también. No, yo creo que este año nosotros nos tenemos que proponer también atender a este grupo importante de personas que... De vecinos y vecinas, vecinos, ¿no? Eso es, que viven, si no en el mismo en la misma zona donde nosotros tenemos nuestro ámbito de actuación, pero sí... perdón, sí... Sí es necesario que nos fijemos que estas personas necesitan que muchas veces que tener a alguien con quien estar, saber dónde pueden estar, cómo se tienen que organizar allí, es decir que bueno, tú hablas al micrófono, ¿eh? Habla al micrófono. Sí, creo que te has olvidado, ¿eh? Ale siempre se está metiendo conmigo, ¿eh? No sepáis. que no es nuevo. Bueno, pues eso que te decía. Yo te quería enseñar un WhatsApp que tengo aquí de la documentación que nosotros llevamos preparando todo este año, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, pero seguimos nuestra conversación, ¿no? Además de las actividades, además que reivindicaciones, o sea, ¿el ayuntamiento sabe que tenéis reivindicaciones o cree que todo está resuelto ya en el barrio? Hombre, yo supongo que el ayuntamiento tiene también unos problemas complicados, pero bueno, para eso están ahí los ediles, ¿no? Para resolver problemas y para juntarse y sentarse con los vecinos y con las asociaciones y ver cómo se pueden resolver los problemas. Claro, pero cuando van los vecinos a los plenos del ayuntamiento no les gusta mucho. Sí, no, eso no les gusta. No, bueno, lo saca. Sí, sobre todo el último, sí, ya hemos tenido ocasión de ver que en el último suspendieron el pleno, que nunca había pasado eso, y los vecinos solamente querían hablar con el alcalde para que escuchara su súplica y sus reivindicaciones, claro. que es justo que lo hagan. ¿Eso pasa también? ¿Hay que reivindicar algo en los califas? En alguna ocasión sí, pero nosotros tenemos y las asociaciones en Córdoba tiene un ámbito de actuación, pero además está el Consejo de Distrito, donde se canalizan o donde se pueden plantear diversos temas de la asociación y del distrito, ¿no? Yo espero que este año, porque este año ha sido la renovación del mismo, y espero que este año pues sea un año importante para retomar cosas que tenemos en el barrio y para planificar y empujar a las asociaciones en cada una en su ámbito, que sepan que el Consejo de Distrito está para apoyarlo y no para ser un ámbito restrictivo de lo que ellos hacen, ¿no? Sino un ámbito donde se pueden plantear los deseos de la asociación para el ámbito que cubre, ¿no? Y esto yo creo que el Consejo tiene que retomarlo porque hay muchas asociaciones y el Consejo tiene que ser un ámbito donde se canalicen todas estas cosas, ¿no? Y el Consejo tiene que salir en busca de estas asociaciones. Tiene que salir en busca de decir qué problemas tenéis, cómo lo resolvéis ustedes, cómo os puedo ayudar. En todo caso, la ayuda tiene que nacer desde la propia asociación, los propios vecinos, para que puedan ser escuchados, ¿no? Claro, sí. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Pero como está el órgano creado, que es el Consejo de Distrito, bueno, lo mismo que te decía antes con la asociación, está el órgano creado con el Consejo de Distrito. El Consejo de Distrito tiene que ver tiene que ver la problemática global del barrio y tiene que ir al punto donde vive la gente, no donde existen problemas. Luego, todos los que convivimos en los barrios sabemos los problemas que hay, pero sobre todo que la gente se sienta identificada con su barrio, con su consejo de distrito y saber que ahí puede plantear todas las cuestiones que le pueden ayudar a funcionar. ¿Qué destacarías tú de las actividades que habéis hecho hasta ahora? Que sirva así como curiosidad, como ejemplo. Mira lo que están haciendo ellos, ¿no? Mira, yo creo que no, para nosotros, y ayer estuve en una conferencia de Ecologistas en Acción, que fue a dar una conferencia a Guillermo a la asociación ya de Entre Quijote y Sancho, para hablar de la situación climatológica que estamos pasando y la que vamos a pasar, ¿no? Y lo enlazo con lo que nosotros con lo que te quería decir. Nosotros el año pasado hicimos un estudio de la arboleda del barrio antes de que se produjera los dos huracanes que se produjeron, que han destrozado en buena parte de Córdoba, de algún distrito, muchos árboles, ¿no? Nosotros ya planteábamos que hacía falta que el ayuntamiento retomara el tema de arbolado. El tema de arbolado, nosotros tenemos un parque que es el Parque Elena Fortún, donde es un parque recreativo importante y estupendo, ¿no? Pero eso no se puede dejar caer, ¿no? Nosotros en ese mismo parque hemos calculado que faltan por lo menos 50 o 60 árboles. Sí, y lo calculamos esto cuando todavía no se había producido el huracán de octubre del año pasado. Después del huracán fue mayor. Pero hicimos un barrido por casi todo el distrito, sobre todo por la zona de Poniente, los dos barrios, Poniente y Nuevo Poniente, y allí faltaban del orden de unos 250 o 300 árboles. Eso cuando se solicita una solicitud como esta de poner más árboles, ¿cómo se hace ese estudio? Porque hay que, un día comentábamos el tema, que hay que conocer el subsuelo de la zona para saber qué árboles hay que plantar. ¿Se hace ese estudio? Bueno, nosotros no hemos llegado a eso. Yo no sé si el ayuntamiento lo hace. Nosotros el estudio que hicimos fue un estudio de calle, de ver los árboles que faltaban. Y árboles y sombras. Es decir, si un árbol se cae, los 4x4 o 5x4 metros de sombra que te da en la calle, pues desaparecen. Si había 10 árboles y desaparecen 6, resulta que son 4 árboles. Estamos quitando de sombra casi 150 metros de sombra que puede ayudarnos a paliar un poco el tema del calor, que en Córdoba es muy intenso, ¿no? Esto era la respuesta un poco a la pregunta que tú hacías. Es decir, que esto fue un hecho importante en nuestra asociación, porque fue un estudio que muy bonito, es un estudio muy bonito que se hizo, y tanto el Ecologista de Nación lo tomó como suyo, e incluso algunos barrios más se sumaron a esta idea de ver los árboles que faltaban. Creo que fue un momento revulsivo para que nos diéramos cuenta que esto estaba ocurriendo. Pero además de eso, hemos hecho muchísimas. Estaba sacando aquí las actividades que habíamos tenido durante este periodo. No me sale en el WhatsApp. Vamos a ver si sale ahora. En todo caso, ¿cuáles van a ser las futuras? Si tienes previsto algunas. Vale, sí. Uh-huh. Hemos terminado el día 15 del mes pasado, fue la Orquesta de Córdoba, sí. Que fue, yo creo que fue, gracias al Ayuntamiento, gracias a la Concejalía de Cultura, pero yo creo que fue también una propuesta nuestra que ya habíamos hecho hacía por lo menos 6 o 7 meses, y cuando menos nos la esperábamos, nos dieron que el día 15 va la orquesta a tocar. Bueno, para el barrio ha sido tremendo. Faltaron butacas, 50 o 60 personas quedaron fuera de un patio de butacas que tiene 230 butacas, ¿no? Tanto el gerente como la orquesta decía, ¿va a venir gente? Digo, yo creo que sí. Claro, cuando vimos esto nos llenamos de alegría, y la gente de satisfacción, porque fue un concierto. Fue cortito, pero fue extraordinario, ¿no? Y ahora, bueno, en esto de la arboleda nosotros hicimos unos planteamientos que ahora estamos preparando un desarrollo ya mucho más minucioso sobre los espacios que quedan en la zona que queremos englobar todo el distrito, y queremos hacer partícipe al Consejo de Distrito para que apoye esta reivindicación y esta actividad, ¿no? Y luego ya saltamos de ahí después del concierto. Te digo que estamos preparando para Navidad algunos actos que yo creo que van a ser muy bien acogidos por el barrio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una zambomba, vamos a llevar los payasos para que haya una fiesta de los niños, y vamos a tener pues unas migas o un arroz o lo que, para cerrar un poco en lo que es la convivencia en el barrio, ¿no? Queremos que estas migas o este arroz que seamos capaces de preparar sea un motivo de convivencia y de estar todos juntos en el barrio, ¿no? Me quería leer un documento antes. ¿Sí? No, te quería enseñar este documento, bueno, y que están aquí todas las actividades que hemos tenido, ¿no? Ajá. Y empieza por el tema de la arboleda, sigue con un tema de ir en bici al colegio, que lo planteamos también, para ver si la contaminación en los momentos álgidos de la mañana, como es la llevada de los niños al colegio, los padres se acostumbran a llevarlos andando o en bicicleta o en un taxi, en un burro taxi, que se monten 5 o 6 niños o 10 o 15 para descontaminar, porque los padres es muy cómodo llevar a los niños en el coche, es muy cómodo, sobre todo para el padre que va con prisa, que no tiene, pero es verdad que estamos perjudicando a todos los niños, porque la contaminación que se produce en estos momentos es importantísima, y los que más reciben esa contaminación son los niños, porque su estatura es casi a la altura de donde echa el monóxido de carbono los coches, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hablaba de eso. Hicimos el año pasado, en colaboración con el Centro de Salud, hicimos unos primeros auxilios, una jornada sobre cáncer de mama. Fue muy interesante, una jornada sobre la mujer. Bueno, parece que no quieren salir más. Ah, aquí está, no quieren salir más. Hicimos el año pasado también una obra de teatro que es que nunca había ocurrido eso, es con una obra de teatro que además participaban gente de la sociedad, de la junta directiva concretamente, y fue un éxito completo. Nunca uh-huh. se había llenado de esa manera el salón de actos del centro cívico. Es decir, que nosotros tratamos de que el barrio tenga vida uh-huh. propia, y que la gente del barrio sienta el barrio como tal, ¿no? La gente, los niños y los jóvenes. Nuestra tarea ahora es enganchar a jóvenes para que entren en la asociación, porque eso sí que es un problema. Nosotros tenemos la edad que tenemos y... Eres joven aún, hombre. Bueno, no tanto. En fin, ya hemos hablado un poquito de tu barrio. Sí. Agradezco mucho que hayas tenido la voluntad de venir a vernos. ¿Tendrás que venir más adelante a vernos por otro tema? Espero que, sí. que lo cumplas. Sí, sí. No voy a decir qué, por si acaso. Bueno. También, y ya que me has preguntado, sí que quería decirte que el día 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Ah, bueno, perdón, me salto otra vez a mi asociación. Vaya. La asociación Los Califas, con Amnistía Internacional, está llevando unos programas a los colegios del barrio que son muy interesantes para el día de los Derechos Humanos, la conmemoración. Y estamos haciendo partícipes a todos los colegios del barrio, a todos los maestros y a todos los niños. Bueno, o sobre todo gran parte de los niños, ¿no? Porque se han cogido algunos. Y el lazo el día de los Derechos Humanos, porque las asociaciones de memoria histórica están preparando alguna cosa para el día. No va a ser el mismo día de los Derechos Humanos, porque cae, no es un buen día para lo que se quiere hacer, pero yo te remitiré para que lo traiga a tu radio y hables con él, y a la mía, vale. Radio, ¿eh? A nuestra radio, muy bien. Muy bien, José Manuel, pues muchas gracias por estar esta mañana, y como ustedes pueden apreciar, le gusta el micrófono, se enrolla bien, pues falta que vengas ahora con tu espacio, ¿eh? Bueno. Anímate. Bueno, ya, ya próximo año. Vamos a correr, a dejar correr el tiempo, que yo aquí me he sentido muy a gusto. Tú tienes la culpa de que yo haya tenido aquí un programa de radio. Claro. Tú la tienes, ¿eh? hay que volver. Bueno, muy bien. Y yo animo a que sigáis en Paradigma Radio, ya en nuestros estudios nuevos, en estas promociones que estáis haciendo para que de crowdfunding, para que la gente se anime a aportar y tengamos una radio que sea digna de que siempre lo ha sido, ¿no? Pero su habitáculo y eso, yo me siento muy, muy satisfecho de que tengáis un estudio ya estupendo para los programas. Así que enhorabuena. José Manuel Matencio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Venga.